Buenas y gozosas noches, esto es La Casa de Eddie. Bienvenido, bienvenida. Es Juan Carlos quien te habla desde los micrófonos de LH Magazine, o quizá nos escuchas sintonizando Asterisco Radio desde nuestra queridísima Buenos Aires. Bienvenido, bienvenida, has hecho muy buena elección, te lo vas a pasar bien esta noche. Para nosotros es desde luego una noche especial. Hombre flaco, llevan una semana esperándote, por favor, saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la verdad que sí. Programa especial, hoy un reencuentro de amigos que hace rato que hemos tratado, ¿no?, de tratar de conseguir los que vengan. Nos ha costado mucho, mucho dinero, mucho tiempo. Nos ha costado un huevo. Incluso algún soborno. Y me vas a permitir, flaco, hacer un poco de historia, porque es una noche importante por los invitados que tenemos aquí y también una noche importante para mí. Porque ahora yo te diría que me pongas música de Love Story, música triste o música... Si te vas a poner a llorar, pero bueno, no, como no te he buscado nada, lo voy a hacer así, a capela. Yo empecé en la casa de Eddie allá como por 2019, y la primera entrevista que realizamos, estando yo en la casa de Eddie, fue a los Raíz. Los Raíz estuvieron hace pocos meses, pocas semanas, y recordábamos entonces tan magno evento. Fue como un 17 de junio. Y tiempo después, aquella experiencia fue francamente buena, en un programa que llevaba pues como casi 15 años en antena, con dos monstruos de la radio, como el hombre flaco que tenemos aquí y Paco. Verano de por medio, decía, después de esa buena experiencia, llegó esa segunda entrevista y me cogieron por banda el hombre flaco y Paco, me miraron a los ojos y me dijeron: Juan Carlos, van a venir unos señores muy importantes. Hoy, para la entrevista, tienes que llevar la ropa de los domingos. Y no era para menos, no era para menos. Eso fue el 19 de octubre que tuvimos... Tuvimos aquí a las madres y fue un día muy especial también porque el amigo Paco, el queridísimo Paco, que como os decía llevaba como 14, 15 años en antena con el hombre flaco dando guerra y haciendo grande a la casa de Eddie, fue el último día que apareció por la radio. Hay, las malas lenguas dicen que se enfadó porque yo, siendo nuevo, cobraba más que él, pero eso ya os digo que es completamente falso y que llevo tiempo detrás de Paco a ver si se anima a venir un día, pero las estrellas son así, es un tipo duro de pelar. Me gustaría, por favor, hombre flaco, que recordásemos ese día. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos a la casa de Eddie, edición Ni puta idea, y yo como infiltrado, que llevaba más de un mes. Y esta noche, pues es un placer presentar el disco físico de una de nuestras bandas, bueno, no solo favoritas, sino que es que además son hermanados con esta casa. Las madres. Ponemos el primer tema, los que nos conozcan. Luego ya vamos presentando, que los que nos escucháis sabéis quiénes son esta gentuza. Pero de momento escuchamos el nuevo disco. ¡Hala, hombre flaco, dale! Bueno, hermanitos, pues este es el primer corte del nuevo disco de Las Madres, de los que vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Y... coño, es que me gustaría ser objetivo, pero no me sale de la polla. O sea, que me parece que el disco es la hostia porque ni quiero ser objetivo ni me sale de los huevos. Para aquellos que no conozcáis a Las Madres, nominaros. Pero que empiece el bajista, por favor, que está con una panza boquerones en la boca que lo flipas. Y es para joder. Haz el favor de decir quién eres sin soltar los boquerones. ¿Qué ofrecemos esta vez? Por ejemplo, ¿veremos otra vez la lengua de Amon-Ra pasando por el mástil de Van Damme? De la guitarra de Van Damme, perdona. Perdón. Mástil de la guitarra de Van Damme, ¿eh? Y por mi mástil. Últimamente le gusta más mi mástil. Bueno, eso ha quedado demostrado, porque sabe cuál es la dimensión de tu mástil. Veremos. Bueno, ¿qué os parece, chicos? Joder, qué guay. Me he emocionado. Bueno, tengo que aclarar. Bueno, dos cosas. Primero, que lo que está sonando no es el último disco, es el disco anterior. Claro, no es el que presentamos hoy. Era el que entonces era último. Claro, disco. Claro. Y lo segundo es que si Paco cree que somos gente importante, es que nos quiere mucho. Porque importantes somos para el bar de mi barrio, soy un cliente muy importante. Pero sí. También hay que decir otra cosa. Yo prefiero ser importante para Paco que para mucha otra gentuza de por ahí, ¿eh? Desde luego. Pues nada, pues eso. Me he emocionado, ¿eh? Me ha encantado cómo habéis empezado el programa. El montaje ha sido muy bonito. Además, habéis elegido piezas muy chulas. Sí. Fíjate los desvaríos de Paco, ¿eh? Se echan de menos, pero la cantidad de tacos que puede decir en 10 segundos de radio el tío. Sí. Y hay que decir que vosotros habíais visitado varias veces la casa de Eddie en Radio Vallecas. Aquella vez fue la última y en anteriores ocasiones hubo una, incluso, que fue una fusión con el programa de Malas Compañías. Malas Compañías y la Casa de Eddie se juntaron para hacer un concierto en la radio que acabó con los señores municipales pasándose por allí diciendo, venga, a ver si cortáis, chicos. Venga, media hora más y cortáis, que se están quejando los medios. Menos mal que nos sacaron test de alcoholemia porque habría sido... Porque además no fue un concierto con la gente de la radio, fue un concierto con público, con amigos, o sea, fue un concierto en toda regla. En formato más bien acústico, pero con público. En una emisora de radio que se supone que está todo pues aislado para que no transmita demasiadas vibraciones por fuera y tal, pues fue un desmadre total. Vamos, y me acuerdo gente entrando y saliendo buscando el chino más cercano porque se había acabado las cervezas en la máquina. En fin, y fue entre tocar y luego pasar a la pecera de radio para hablar del grupo. Luego, venga, vamos a seguir tocando. Y fue una fiesta fantástica. Sí, vamos, yo tengo que decir que lo estuve escuchando este fin de semana, ese concierto y las entrevistas. Me estaba un tal Lucky por ahí hablando. Sí, con Lucky que estuvo... Con una galleta. Lucky, de hecho hablábamos el otro día, que creo que se ha cortado el pelo. Fue un bajista que tuvimos ahí de estos, una temporada muy fugaz, pero que le tenemos muchísimo cariño. Claro. Sí, además el Lucky se fue con Whiskey Caravan. Whiskey Caravan estuvo con Whiskey Caravan. La última actuación creo que tuvo con Whiskey Caravan fue cuando tocaron en la Joy Slava, que hicieron un concierto así con colaboraciones y tal, pero ya estaba como medio fuera de Whiskey Caravan. Uh-huh. Y ahora se dedica, creo que tiene una tienda de tatuajes y luego sigue trabajando en Iberia y haciendo motoquero, sus cosas. Andaba siempre, era motoquero, ¿no? Andaba es muy motero, motero. Bueno, no nos hemos presentado, yo soy Amon Ra, cantante de Las Madres. Es verdad. Tú lo que eres es un mentiroso, hombre. Y yo soy el hombre flaco de la casa de Eddie. Soy Amon Ra, cantante de Las Madres. A mi derecha tenemos a Manu Van Damme, guitarrista de Las Madres. Hablando de formación de derecha a izquierda, cuando tocan en el escenario, ¿tienen siempre la misma formación en el escenario? Pues mira, que es una pregunta que yo también me hago a veces, porque veo fotos de conciertos y digo, ahí va, ahí me quedo vídeos y digo, pues a ver, al final, cuando repetimos salas, suelo repetir el lugar donde tocaba el concierto anterior, es curioso. Pero sobre todo por mi perfil, bueno, porque donde está la cámara... Es como Julio Iglesias del rock and roll. Claro, miro donde está la cámara, entonces, pero... O sea, mi perfil bueno es de frente, ¿sabes? Que yo digo... Pero suelo... De frente es tu perfil asesino. Esa es una gran frase. Mi perfil bueno es de frente. Es el de frente, sí. Yo, los que me conozcáis sabéis por qué lo digo. Que sopla un poco de aire y me gira la cabeza. No, bueno, aquí todos somos un poco... Suelo estar a su derecha, pero no es una cosa querida, es... No sé, suele salir así. No es la así. Formación. No. Bueno, hay que estar decir... a su derecha, pero no tenemos un sitio favorito. Así siempre estás a mi derecha. Solo está a tu derecha, sí. Así, cuando giro el mástil hacia él, pues lo tiene más fácil para chupármelo. Claro, es verdad. Claro. Es verdad. Claro. Es parte del show, ¿no? Hay que decir que cuando presentasteis El Caballo del Malo poquitos días después de estar en la casa de Eddie, en este extracto que hemos puesto de entrevista, no estabais así. Estabas a la izquierda de Amon-Ra, me acuerdo, en la sala Siroco. Hoy no venís a presentar El Caballo del Malo, hoy venís a presentar Días en California, un mini LP de tres temas, del que vamos a poner una canción ahora, la canción que lo abre, que es también el single anticipo, que es Marabunta, Muchas Hormigas. ¿Tiene algo que ver esto, Amon-Ra, con Marcha Hormiga, tu antigua banda, o es simplemente que te gustan las hormigas? A mí me gustan las abejas, cada uno es cada uno. Sí, mira, para empezar te voy a decir que no he visto, pero ya desde que nos conocemos, no he visto un tío que se empolle más mi historia que tú. Si yo te contase. No tiene absolutamente nada que ver con Marcha Hormiga. Sí que me lo han preguntado en un par de ocasiones, no muchas más, pero no tiene nada que ver con Marcha Hormiga. No por nada, sino porque viene todo a raíz de nosotros tenemos una banda muy amiga, que son los Macarrones, sí. Y Andrés... ¡Qué buenos! Andrés, guitarrista de Macarrones... Dame una cerveza también. Sacó un juego de estos de rol, rollo Magic y tal, que se llamaba La Marabunta, lo sacó. Y el día que me lo vendió a mí ese juego, pues estos estaban jugando con el riff y la batería de lo que... en un futuro fue La Marabunta. Y yo dije, hostia, pues voy a utilizar el juego este para meter una letra que hable del juego. Al final no funcionaba la idea de hablar de un juego de rol con unos riffs de rock and roll, que podría haber funcionado perfectamente, pero no supe hacerlo. Y entonces tiré por peteneras y hasta el último momento, en el último momento cambié la letra antes de entrar en estudio. Y hablé de lo que es imaginándome mi mocedad en los bajos de Argüelles, en aquellos garitos de rock and roll, en el Pipas, en el Lemmy, en el Búho. Qué buenos recuerdos, sí, ¿eh? Sí. Y centrándome en eso, pues escribí. No, nunca en la biblioteca, nunca en el museo. No. ¿Eso qué es? Es que ojo, que Amon-Ra es un tío muy leído, ¿eh? Ojito. Sí, de vez en cuando, Mortadelo y Filemón. Bueno, esa es una gran fuente de inspiración y una gran escuela de vida, ¿eh? Y lo digo completamente en serio. Totalmente. Pero bueno, para quien no haya visto la portada del single, La Marabunta, es verdad que sale pues una marabunta de hormigas de colmena, ¿no? De un nido. De un hormiguero. Un hormiguero, gracias. Que nos hizo la portada, pues como siempre, nuestro gran amigo y gran artista Colo, que siempre acudimos a él para el diseño gráfico, y como siempre le lanzamos la canción y el título sin darle ninguna directrices ni decirle queremos que sea así o así. Entonces vino con cuatro bocetos diferentes, pero ya los tiros iban por allí. Y entonces bueno, pues hizo una marabunta de hormigas que eran todas grises o negras en principio, y dijimos, "Oye, ¿por qué no pintas cuatro de rojo?" Y dijo, pues bueno, porque no es mala idea. Y entonces, bueno, pues el single, pero no tiene nada que ver con Marcha Hormiga. Es idea de Colo, nuestro diseñador. Sí, bueno, tampoco había mucha historia cuando le das una canción que se llama La Marabunta o dibujas una hormiga o... No. Pero mira que me gustan mucho los dibujos que hace Colo y me gusta mucho la canción. Esto es La Marabunta, son las madres. Qué bonito es pasar unos días en California con las madres. Esto era La Marabunta, el tema que hable, que abre, que hable, no. Que hablar, hablan habla, mucho habla, también, habla. Pero no. El tema que abre su último mini LP, Días en California. Días en California, Días de California. Me confundo con las preposiciones. Barajamos varias opciones. Los días en California, días en California y creo que... Noches en California también se barajó porque no quedaba más, o sea, no parecía que tenía un poco más de... Más rock and de roll, rollo, ¿no? Y de glamour. Noches en California sonaba muy bien. Pero de noche estaba, solo estuvimos de día en California. De día y encima era verano, el verano pasado, y joder, ya empezaba a apretar el calor y guay. Y nos sentíamos muy, muy eso, muy Beach Boys a lo punky madrileño. Primera pregunta así complicada o para tocar un poquito los huevos, se me ocurre ahora. ¿Por qué sacan un disco con 3 canciones? ¿Por qué no sacan un disco con 10 canciones, 12 canciones? No es complicada, yo creo que es una cuestión económica. ¿Tú crees que fue por tiempo de estudio? No. ¿Tienen más canciones? Sí. Sí, vamos haciendo, de hecho... Digo por el hecho de que es sacar un disco, la tapa, el arte de tapa, hacer todo un trabajo para 3... O sea, yo lo que planteo es ¿por qué hacer todo esto por 3 canciones? Pues mira... En principio no íbamos a grabar ni 3, íbamos a grabar 2 canciones nuevas que teníamos. ¿Un single? Sí, un single, pero un 45 revoluciones con cara A y cara B. Sí. Solo en digital. Y entonces entramos en el estudio, Ángel, el bajista, tenía también otra canción, que es El árbol del ahorcado, que es el tema que suena un poquito más de otro palo en el disco, y que también nos gustaba. Y entonces dijimos, bueno, ya que estamos en estudio, vamos a grabar 3 canciones, ¿por qué no? La idea era sacar 4 temas, grabar un tema más en el local de ensayo, un tema que se llama Sin cuerdas, que le gusta mucho también, sí, a Paco, y grabarlo en plan, pues, un poco más garajero en el local de ensayo y poner un EP de 4 canciones. Vimos que el resultado de grabar en el local de ensayo comparado con lo que habíamos grabado en el estudio mejoraba mucho, y entonces dijimos, bueno, nos quedamos con tres temas que nos pareció que sonaban tan bien que merecía la pena sacarlo también en formato físico. Entonces fue un poco todo sobre la marcha y fue así. Entonces, ya que dijimos, bueno, vamos a sacarlo en digital, ¿por qué no sacamos también en formato físico? Y bueno, se puede, pues, para promoción, o si alguien lo quiere comprar baratito en los conciertos, bueno, pues también lo tiene. Puede ser una pieza de colección en un momento dado. Es un poco un eslabón entre un disco y otro. Pero si yo voy a ver a las madres hoy en día en el concierto, además de estas 3 canciones, voy a escuchar otras X canciones nuevas. ¿O van a seguir tirando un poco de los discos anteriores? Yo he oído que en el concierto, perdona, Flaco, del día 2, tocan estas 3 y se van. Ah, sí, vamos, de hecho creo que vamos a tocar 2. Pero muchas veces. Aprovechamos, vais a estar presentando esto en nada. El día 2 en la Siroco. 2 de abril en la Siroco, sí. Bien. 9 euros en preventa y 10 euros en taquilla. La preventa va muy bien, o sea, que la gente que quiere conseguir entrada, pues que se meta en la preventa porque ya se está agotando. Y bueno, y en taquilla hay también otro taco para la gente que vaya físicamente. Y lo que decía el Flaco, ¿qué más vais a meter? ¿Mucho Caballo del Malo? ¿Muchos clásicos de los discos anteriores? Yo creo que tenemos un setlist largo, contundente y macarra. O sea, yo creo que si se queda alguna fuera de toda nuestra discografía, serán a lo mejor temitas un poquito más... Para menores de 12 años. No, pero va a ser un repaso del primer disco hasta sobre todo eso. Presentar el último que hemos sacado, pero va a ser un repaso de todo lo que hemos sacado hasta ahora. Vuestros procesos de gestación de discos son largos. Cuando estuvisteis en la casa de Eddie la última vez presentando El Caballo del Malo, estuvisteis como 3 años para sacarlo, en los que pasaron muchas cosas. Ahora han pasado como 2 y medio desde entonces para que salga a la luz este mini LP, con una pandemia por medio, con muchas cosas. Claro. ¿Qué le ha pasado a las madres en este tiempo? Realmente, si quitamos la pandemia, somos una banda muy trabajadora, que va 2 veces por semana al local de ensayo. Estamos prácticamente con las madres en la cabeza todos los días. no hay un día que no hablemos entre nosotros o que no nos mandemos un mensaje o que no estemos pensando en rock and roll, en música, en ideas que tenemos. O sea, siempre estamos gestando. Lo que pasa es que a la hora de producir y de sacar las cosas, a lo mejor si somos un poquito más exigentes o somos un poquito más lentos. Pero realmente parar de currar no paramos. Sí que nos hubiera gustado haber tocado más. Claro, vino la pandemia y teníamos que presentar El Caballo del Malo y nos jodió a nosotros como a todos los grupos. Como a tantísimos, claro, tantísimos, ¿no? Como grupos. A tantísimas bandas. Pero sí que es cierto que somos una banda muy trabajadora. Llevamos 15 años currando en esta maravilla del rock and roll. Y no paramos, parar no paramos. Lo que pasa es que, bueno... Y hablando de la pandemia, durante la pandemia también hicimos bastante cosas. Hicimos, o sea, de hecho, el tema es otro tema de que sale en Días en California, que es Cuenta Nueva. Lo compusimos durante la pandemia con una guitarra acústica. Yo le mandaba la música a Juanra, empezó a poner letras, yo le puse también letras. Aquí hicimos bastante cosas durante la pandemia online. Hicimos un karaoke genial con un montón de colegas y familiares resistiré. Y fans. Pues también le resistiré mezclado con el resistiré el Barón Rojo, con el del dúo dinámico. Sí, y hicimos un montón de cosas también durante la pandemia, pero claro, y luego también hicimos un concierto, dimos un concierto online grabado en el Gruta 77, sin público, que era la primera vez que tocábamos sin público, porque la vez anterior que tocamos con público, con lo que menos metimos eran dos. Tocamos con Star Mafia Boy, tocamos también en pandemia. Sí, cierto. Con cierto. Star Mafia Boy. Entonces hicimos cosas, lo que pasa es que, bueno, no es tan, no se publicita tanto ni hay tanta promoción, porque, claro, estamos todos confinados, entonces, bueno. ¿Y por dentro qué ha pasado? ¿A vosotros por dentro cómo os notáis con respecto a hace 3 años? Yo creo que además de más viejos. A nivel musical, más viejos. Y más guapos. Sí. No, más guapos. Más interesantes. Más interesantes. Dale a Paco. No, la verdad es que pocas cosas han cambiado las madres, porque si hay una cosa en la que nos ponemos súper gordos y nos hinchamos de orgullo, es de que las madres somos una banda de rock a la antigua usanza y que nos queremos. Nos queremos de una manera brutal. Como banda somos una puta piña. Y sí, discutimos mucho, pues como las mejores relaciones de amor, ¿no? Somos cuatro novias feas. Y sin sexo. Bueno, sin sexo de vez en cuando nos tocamos un poquito el culo. No, justamente antes estaban diciendo que se juntan 2 veces a la semana. No sé si esto lo hacen habitualmente. No es porque tienen un concierto, sino por el hecho sí, de no, siempre, solemos, que solemos. Siempre. Siempre. Esta sensación o este momento de que se juntan es porque así me escapo de todo lo que tengo a mi alrededor de la vida y me meto ahí y de paso compongo. Es un poco la filosofía que entre los cuatro dicen, mira, tenemos este es nuestro lugarcito y acá nos quedamos. Para mí es así 100%. De hecho, cuando pasa una semana que no hay ensayo, mi chica me dice, tío, vete a ensayar, por Dios, que estás insoportable. Es verdad, me manda ayer a tocar lo que sea, estás insoportable, coge la guitarra, vete a tocar. Sí, totalmente. O sea, estás como, son 2 veces a la semana, pero macho, este es mi momento, mi lugar, mi ambiente. Sí, totalmente. También hay otros momentos guays, ¿no? Pero que... Yo no diría, no soy tan radical en decir que es una manera de evadirme del resto, no, pero no. Sí te digo que no sé qué pasaría si yo no pudiera ir 2 veces por semana a ensayar con las madres. No, mi vida no habría algo que cojearía y no tendría sentido. También te dicen tu mujer y tus hijos, oye, una semana sin ensayar, por favor, vete al local y échale unas horas. No, a ti no te pasa eso. No, a mí no. Se lo dice mi mujer, a él también. Se lo dice la mía. Vete también, tío. Todo el día aquí jugando a las cartas, iros al local. No, mi mujer prefiere que esté en casa cumpliendo. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mujeres. No. Que quisiera aprovechar ese momento antes de que sonara el siguiente tema. Si, bueno, si. Vamos a poner otra canción. Suene, quiero dedicar la siguiente canción a un bar que se llama El Muro, en Carabanchel, que es un bar donde yo paro mucho, mucho, y no sé si estarán escuchándonos, pero bueno, si lo están y si no, se lo pierden. Pues esto va para Rubén, el dueño, y todos los clientes que estén escuchando. Ese tema para vosotros, perdón, chavales. Bueno, hombre, vayan al bar El Muro, que son las mejores cervezas, muy baratas. La primera es gratis. La acabo de inventar ahora, me está puteando el tío. Si vas de parte de las madres, la primera cerveza te la invitan en El Muro. Y va, de paso, venga, vamos. Yo iba a decir que a todo Carabanchel, que es un barrio que nos gusta mucho, pero no, bueno. Es que lo fundimos en 24 horas, el tío, ¿no? No, acaba viniendo a por nosotros con un bate de béisbol. El monte está mi hogar, es el árbol del ahorcado y lo verás. Si la cuerda ya no aprieta, no es lo mismo. Inventado y patentado el mecanismo. Tú te drogas, yo me cuelgo, para mí es lo mismo. Deja en paz mi pierna y tira para el bar. A esta altura del partido me van a fiar. Dame un motivo y dame una razón. Está mejor. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p El árbol del ahorcado, segundo tema de Días en California. A mí esta canción me suena, me recuerda al glam rock, al sleazy de la época. He llegado a pensar que podía ser un homenaje a eso. Tiene también una cadencia, lo hablábamos a micrófono cerrado, Creedence Clearwater Revival. Está todo grabado lo que decíamos durante mientras que estaba escuchando la canción. Se lo ponemos ahora por detrás. Esto es, me equivoco o no me equivoco, tiene un toque californiano la canción y un toque americana también. Es muy, muy, es ese rollo, sí, es ese rollo Creedence, es ese rollo incluso, bueno, Eagles en un momento dado. Es que la, todo lo que es la música, que creo que es un mi y un la, la cadencia de, la, de todo el tema está en un mi mayor y un la mayor. Y es todo Ángel, nuestro bajista, que de vez en cuando pues nos juntamos él y yo. Yo estoy muy acostumbrado a juntarme con Manu Van Damme para componer las canciones y en este caso pues era un tema que tenía Ángel para sus proyectos en solitario y sus masturbaciones suyas. Culturales. Claro, culturales. Y me dijo, oye, Juanra, vamos a meterle una letra a esto, vamos a tal. Y yo me puse con una historia que tenía yo de mi padre cuando yo era pequeño. Yo me he criado en un pueblo, en la estación del Espinar. Es un pueblo de Segovia, de los pueblos primeros pueblos que hay según entras en Segovia por la Sierra Guadarrama. Y ahí hay un prado y hay un árbol medio tal. Y mi padre me contaba, también hay una película que es El árbol del ahorcado, que es un rollo, es un western, ¿no? Y mi padre me contaba que a él jugaba en ese árbol, ¿no? Y una vez se quedó enganchado en el árbol, se quedó como... y que lo llamaban El árbol del ahorcado en homenaje a la película y a, porque ellos jugaban a vaqueros ahí. Y yo una mañana, quedándome mirando ese prado y ese árbol y recordando, hablando a mi padre, dije, hostia, quiero hacer una canción sobre un tío que está en ese mismo árbol, en ese mismo prado, y que se quiere ahorcar, pero no lo quiero llevar a un tema tétrico ni macabro, sino una persona que se quiere ahorcar y no hay manera de que le dejen en paz, de que le dejen terminar con su vida. Es un poco una oda a la eutanasia, pero de una manera un poquito cómica, un poquito western, intentando no herir a nadie, ¿no? Pero de esa manera, el tío está pensando en ahorcarse antes de ahorcarse, que por favor, si es posible, que le traigan una cerveza. Eso es importante. Claro, para terminar bien la historia. Muy rock and roll, ¿eh? Sí, es esa movida, ¿no? Y entonces como la gente está mirando a ver... También me basé mucho, porque tú has hablado de José de Santiago, me basé mucho en una canción que se llama La paella de los enemigos, que es como unas prostitutas orinan en una paella que hacen en unas fiestas de un pueblo. Cosas que se le ocurren a José Le Santiago. A José Le, correcto. Y que el tío al final le acaban ahorcando. Entonces, basándome en esa canción, basándome en la música que me daba Ángel y en la melodía de voz y todo lo que él pensaba sobre su canción, pues yo escribí El árbol del ahorcado. Hay que decir que las madres sois en gran medida, tú con las letras y con las voces y Manu Van Damme componiendo la música, pero a veces pasan estas cosas. Pasó con El niño bola, que fue una canción de las que tuvo repercusión del disco anterior, que también el grupo es de Ángel, nos contabas, y la letra es tuya, es una canción hecha a la limón también con él. Yo os invito a que hagáis más incursiones en la creatividad conjunta los dos, porque os queda muy bien, ¿eh? Por lo general en las madres siempre la creatividad suele ser bastante conjunta, todos opinamos de todo, hasta yo me atrevo, que no tengo ni puta idea de música, a meterles alguna vez alguna pullita. ¿Esto por qué no tal? ¿Sabes? Y me miran como diciendo, este gilipollas. Hacéis composiciones muy buenas. ¿Qué tal pelado ese? Pero sí que siempre hay colaboraciones de los cuatro en todos los temas. Pero sí que es cierto que tenemos la manía de hacerlo Manu y yo, por costumbre, porque son 15 años haciéndolo. Y de vez en cuando salen estas joyitas que no quita que... Os quería preguntar, de todas maneras, perdona, Flaco. No, yo, una duda, porque como ya te conozco hace muchos años y sé tu manera de componer, más que nada sé el sitio donde sueles componer. Sí. Esta no fue en el váter, ¿no? Esta. Porque yo conozco que hubo muchas canciones que salieron. No, pero sí. Yo me lo estoy imaginando en la monra, en el váter, diciéndole al Ángel, toca. Pero no lo llevéis por un tema sucio y tal, sino porque es que los váteres, o sea, el cuarto de baño tiene una acústica cojonuda. Y cuando estoy en la ducha o haciendo cosas mayores... O leyendo el periódico. Leyendo el periódico, las noticias y tal, pues entonces en esos momentos siempre se me ocurren cosas. Por eso pensaba que quizás me pusiste el árbol, el prado muy bien, pero no estabas plantando un trullo. En este caso estaba en un ventanal. Yo tengo, mi casa tiene una ventanal muy tocho y que da justo a ese prado, ¿no? Está bien. Y es como yo cada vez que estoy ahí es como volver un poquito a la infancia y volver a la parte más creativa que tengo, ¿no? Sí. Hay que decir, Flaco, que esto no lo hemos dicho, pero hay que decírselo a la audiencia, que estamos ahora mismo haciendo este programa en un baño. Sí, estamos todos. Y desnudos. Fotos, luego habrá fotos, por cierto, colgaremos en redes sociales, pero que no se nos vean los pezones, porque si no nos las banean los de Instagram. Yo quiero ver algún día ese árbol, me encantaría verlo, a ver qué me inspira a mí. Muy bien, pues te mandaré una foto, o te llevo allí y nos comemos una paella. Mira, eso sería ideal, pero que no orine nadie dentro, por favor. Quería preguntaros, al hilo de esta canción también a los dos, a mí me parece que vocalmente, al final de la misma, te sales. Y me parece que también la guitarra de Manu es muy sobria y es muy lo que pide la canción. ¿Cómo os habéis notado vosotros? Como tú como instrumentista de la voz y Manu como instrumentista de las seis cuerdas. Pues como solemos hacer siempre, que es intentar tocar lo que pide la canción y no para lucirnos. O sea, nunca, no hay ninguna canción desde el principio que nos sirva para lucirnos, para decir, mira qué bueno soy. Perdón, tengo que interrumpir en este momento. ¿Sí? Tú tocas la guitarra muy bien, pero no sobresales en ningún momento. Y es curioso de tu manera de tocar la guitarra. Tocas la guitarra de puta madre, tío. Pero le da a la canción lo que pide. Tío, no es, sí. Es muy curioso, ¿eh? Y además nunca en todas las canciones, en todas las letras no, pero en todas las canciones que haces nunca nunca te pones al frente o pues, diciendo esto, ¿no? Pero tocas muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Es un buen cajón. Para mí lo importante es la música y la canción. Y a mí me encanta la armonía. Yo toco mucho en casa también, cojo una guitarra acústica sin distorsión y sin efectos de nada. Es una guitarra acústica. Y un acorde bonito me hace vibrar. Entonces, a mí me gusta mucho la armonía y la melodía sobre la armonía. Es lo que sí. me hace vibrar. Realmente me emociona. Más que un solo rápido, que también lo puedo hacer, pero... ¿Qué sentido tiene si una canción no lo pide requiere, solo un arreglito de blues? Pues por lo que si es lo que pide la canción. Sí, lo que tú crees que pide la canción, que a veces tú mires cosas que dices lo demás, ostras, pues no pega mucho. Normalmente no es el caso, pero... yo, y también como guitarrista, escucho mucho también a los demás. Escucho mucho lo que hace el bajista, el redoble de batería. Y en los conciertos no nos pueden ver de repente, girarnos hacia la batería porque hizo una cosa, hostias, ahí qué guay le ha salido esto y nos miramos. O él le hace, ¡ey! Porque has hecho una cosa que no estaba prevista, o el bajista también. Hay mucha complicidad. La música es, en fin, no tengo un grupo de música instrumental, estoy dentro de un grupo de rock. Sí, pero siempre hay unos egos internos. Musicalmente te digo que no. Nosotros llevamos 15 años que no conocemos musicalmente te digo que no. En nuestro caso jamás. Hay una cosa que me gusta y que escuché en una de las entrevistas anteriores, y es que la guitarra de Manu se adapta muy bien, lo preguntabas tú, Flaco, creo, a la voz de Amon-Ra, y a mí me parece que ha permitido una evolución muy sana de tu voz. Y en esta canción es una cosa que yo destacaría. ¿Tú cómo sientes esto? Bueno, aquí además también tenemos a Ángel, que está haciendo guitarra, pero quería hacer referencia... Esto habéis dicho que se escucha también, se escucha en Argentina, sí, ¿no? Esto se escucha, sí, bueno, se escucha en todo el mundo, pero en Argentina especialmente, porque además se retransmite desde Asterisco Radio. Apuntaos la radio, un gran amigo, el Gordo Tony. Os lo digo por una cosa. Ayer tuve yo una charla con el bajista de una banda que se llama Fugitivos, que es una banda de heavy de aquí de Madrid, y me hablaba de Manu Van Damme, ¿no? Me dijo, hostia, pues tú tienes un guitarrista ahí en Las Madres que toca que te cagas. Y digo, sí, pero no solo que toque que te cagas, puede tocar mucho más. Y digo, el rollo es que tiene un sonido muy particular, y yo le comparo con Sky, de Los Redondos, porque el tío tiene un sonido tan jodidamente peculiar que yo no lo encuentro en bandas en Madrid, ¿no? Porque lo habrá, ¿no? Sí, sí. Pero sí, Manu tiene un sonido que es, tú lo escuchas y dices, este es Manu. Sí, el de Los Redondos, que bueno, y tiene eso. Tiene, claro, tiene un sonido, no es un virtuoso de exacto, la hostia, sí, exacto, pero exacto. El tío, o lo mismo sí, pero él se vuelca en el producto final. Exacto. Y Manu es lo que hace, sí, él sí, trabaja sí. Para una canción, no trabaja para él sí, hacer sí, unos sí, solos sí, X sí, sí. O para lucirse como guitarrista, no. Trabaja para que lo que se luzca y el resultado final sea la polla. Entonces yo siempre sí. Le comparo con ese tipo de guitarristas. Claro, es una posición de trabajo en equipo, digamos, ¿no? Por eso, en ese sentido, pues, ni siquiera supuesto. Tú vocalmente quieres sobrepasar o ser la estrella de la banda, el guitarro no quiere. Generalmente esto pasa. Bueno, pero en los grupos de rock es muy complicado encontrar un guitarrista en el rock y en el heavy que no le mole su minuto y medio o sus cuatro minutos de gloria. Sí. Claro. Pero no es el caso de Manu. A Manu lo que le mola es que el tema funcione. Sí, sí, sí. Y sí, eso sí. Es de agradecer, sí, mogollón. Sí, sí, sí, por mogollón, supuesto. Porque él acompaña todo para que todo suene fetén. Sí, sí, sí. Sí. Me acabo de ganar un besito, sí, ¿eh? Sí, uf. Sí. No, oh, se han besado. Ay, qué bonito. Ahí. Esto luego hay que amplificar el sonido. La última entrevista que habíamos tenido aquí en la casa de Eddie fue hace de 2 semanas a los Gilipollas, un grupo que está dando muchísimo que hablar y son unos grandísimos virtuosos. Y el guitarrista dice que no hace solos porque no le gusta, porque no le da la gana. Y es un grupo de grandes virtuosos. Vale, claro. Okay. Y luego escuchas a un grupo como Dream Theater y todos son súper virtuosos y suena fantástico también. Sí, es un poco lo que te planteas. A mí me gustan las canciones. Y que la música acompañe la letra. O sea, no, tú no puedes poner una canción que hable de un bar, un fiesta, un sábado a la noche y tocar una baladita que no le pega. Entonces hay que acoplar hacemos al revés. Él le acopla su letra a la música que ponemos, que es curioso porque normalmente va al revés, ¿no? O sea, chicos, tengo un texto que va a hablar de esto. Venga, poneme mi música, como una banda sonora de una película, ¿no? Pues aquí pasa al revés. Aquí ponemos la música y luego dice... seguir tocando esto y coge un cuaderno, un lápiz y se va al pasillo y ¡pum! Venga a escribir, venga, tocármelo y acopla. Entonces, una vez que ya está la voz, pues acoplamos nosotros en ese momento la música hacia lo que él nos da como mensaje. Trabajan para mí. Claro. Trabajan para mí. Bueno, y muy, muy importante sí, para sí, eso sí. Contar con una producción acorde. ¿Ha sido otra vez vuestro batería Pablo Díaz de Rada y con la colaboración de Iván Pozas? ¿Quién está detrás de la producción? No, en este caso ha sido Pablo Díaz de Rada con Víctor Sainz, que es el amo y señor de los estudios California. Entre los dos... Siempre bajo la batuta, yo creo que lleva la batuta aquí siempre. Pablo Díaz de Rada es el más nazi de todos y el que nos mete caña, con todo el cariño del mundo. Pero es el que nos lleva la producción. En este caso ha sido con Víctor, que también ha sido para nosotros un descubrimiento como humano andante, como persona y buena peña. Humano andante, qué buena definición. Sí. Oye, hay algunos que no podemos. Bueno, decíais que Pablo es el... Otros humanos los arrastramos. Yo apoyo mucho la gente que hace ese esfuerzo en los grupos, que Pablo es, digamos, el perfeccionista. Y decía en la entrevista, la estoy mencionando mucho, pero es que fue un momento muy importante en mi vida, decía Ángel, yo le preguntaba que si es que Pablo es así de perfeccionista como lo describíais vosotros y decía no, le gustan las cosas bien hechas, lo que pasa que estos son unos hippies vosotros. Sí, bueno, actualmente los únicos hippies que quedamos somos Ángel y yo. Tanto Pablo como Manu, uf, tela. Por alusiones, Manu. Yo poco tengo que decir, porque tenemos una base rítmica, Pablo al batería y Ángel al bajo, que parece un solo instrumento. Cuando se ponen a tocar juntos, parecen un solo instrumento y se llevan tan bien que, sobre todo, normalmente es Pablo que mete el batería y le dice a Ángel, tío, acompáñame en esta parte, plan, plan, cagapa, plan, plan. Y hasta que no esté, plan, plan, cagapa, plan, plan, siguen ensayando. Y cuando ya lo tienen los dos, es como un muro. Y tenemos una base rítmica en un grupo de rock que con un solo guitarrista sin teclado, que es importantísimo, que la base rítmica, o sea, la canción tiene que sonar ya sin guitarra, el ritmo, el groove tiene que estar, la guitarra ya aporta, ¿no? Y luego con la voz, el mensaje y los coros. Hace la canción. Y tenemos esa suerte de tener una base rítmica que se llevan súper, súper bien. Es muy complicado eso de trabajar con una sola guitarra. Además, el bajo generalmente, esto es un concepto mío personal, tira siempre a trabajar no en graves, sino en agudos. Y cuando tienes una sola guitarra, tenés que cubrir ese hueco que queda. Y eso Ángel lo hace muy bien. Eso Ángel lo ha entendido muy bien. Y de hecho, no es que lo haga y lo deje decir, sino siempre consulta, ¿no? Oye, ¿qué os parece, chicos, si voy en agudos en esa parte y aquí en graves? Claro. Hostias, pues claro. Ahí es complicado, es complicado. ¿No? Cuando no tenés otra guitarra que tal un poco los graves, es más complicado. Eso que, de hecho, yo llevo intentando meter dos o tres guitarristas más en la banda por un tema de pagar el local más gente. Y no me dejan porque... Y tienen razón, dice, es que la banda funciona con un guitarra y un bajo, porque el bajo cubre todo. Pero necesitamos seguir ensayando. Mira, pero vamos a meter unas coristas o alguien que pague el local. Pues pon unas coristas y a ver cómo te decimos que sí. Es que trae bajita. Aunque no paguen el local, ¿no? Aunque no canten. Aunque no canten ni paguen el local, ¿no? Joder. Llevamos unas entrevistas que nos estamos ganando a las feministas, ¿eh? Yo ya te lo digo. Muy mal esto. Che, hoy estaba ahí navegando un momento por internet y ahora que te tengo a vos, Manu, sale un disco nuevo de Satriani, que ahora hay una crítica bastante importante. Te saco totalmente de lo que estamos haciendo, que no tiene absolutamente que ver, pero se me vino ahora a la cabeza. Con el tema de los plugins que estaba utilizando, que nada de Marshall, nada de altavoces, de parlantes, de... Si no, es todo digital. Sí. ¿Tú eres de esa idea de todo digital o meterías una guitarra en un Marshall con un micrófono? Yo nunca he grabado, para la gente que no se escuche, que no sepa lo que es grabar con plugins y grabar con amplificadores, que la mayoría, o sea, desde que se inventó los amplificadores en la guitarra eléctrica, siempre ha ido una guitarra enchufada a un amplificador de válvulas, que son lámparas de lo que también se hacían las radios, enchufado a un altavoz, ¿no? Sí. Pues luego se inventó la forma de hacer música sin amplificador, sino con bajar por internet unos programas que te emulan un sonido de amplificador. Y así grabó su último disco Satriani, ¿no? Yo nunca he grabado solo bajándome programas de ordenador. Siempre he grabado con amplificador, pero con la ayuda y con el apoyo de ciertos programas para redondear un sonido en alguna parte o sacar algunas... O sea, redondear. Nunca he grabado solamente en digital. Siempre he grabado a través de un ampli, siempre, ¿no? Uh-huh. Pero eso es por una cuestión de que, como gusto personal, siempre cuando vas a grabar... No solamente, porque nunca he tenido la oportunidad de tener a mi alcance un equipo digital y probar. A lo mejor pruebo y, bueno, oye, para... Está a la orden del día, ¿eh? Sí. De eso tengo un colega que se llama Charlie. Charlie te iba a decir, vas a hablar del Charlie. Sí, el Charlie te va a decir, eres imbécil. Que es un... ¿Para qué vas a cargar con un ampli a ningún lado? Si tengo una pedalera con un rollo MIDI y una polla en vinagre. De este tamaño, ¿no? Pero te digo una cosa. Al final yo creo que todo acaba en te gusta o no te gusta. ¿Para qué ser purista y decir, usted nos ha grabado con un ampli de válvulas? No suena bien. A lo mejor no lo sabes y te gusta, pero como has leído que se ha grabado sin ampli, ya le pones pega, aunque te guste, ¿no? Hay muchos prejuicios. Y un tío como José Satriani, que tendrá ya sus 60 y pico años, que se abra a otras formas de grabar, me parece fantástico, me parece genial y suena bien. Bueno, lo hicieron los Judas Priest en su día con el Dave Holland, que era un magnífico batería. Sí. Yo recuerdo a un locutor de radio, a Carlos Pina, creo que fue, decir hace años que un grupo thrash, un grupo heavy metal en España, de los de la época, la gente que tire de hemeroteca, había grabado con una hexagonal, pero que no se decía porque mucha gente dejaría de comprar el disco solo por eso. La gente es muy así, claro, obvio. Es muy curioso, pero es... Sí, es curioso, pero al final manda la oreja. Te pones los cascos, te pones el CD, por favor, en formato CD físico, ¿no? O un vinilo, que es como mejor suena que bajándotelo de Spotify. Pero bueno, o sea, te pones unos cascos. Me señala como si fuera mío. No, porque iba a decir Spotify. Ah, yo es lo que digo. ¿Y cómo se dice? Spotify. No, hay que decirlo bien, porque ahora es el auspiciante del Barcelona, tío. Pues todos los discos de las madres están colgados en Spotify. Si queréis. Pero si tienes un lector de CD o tenés en el coche un aparato para meter el CD, bueno, pues tendrás un sonido un poco más redondo, seguro, menos comprimido y seguro. Pero bueno, estamos hablando de cosas que a lo mejor sí. A la gente que nos escucha oye... Claro, ¿para cuándo un coche con vinilos? ¿Para cuándo un coche con vinilos? Ahí, ahí, ahí. ¿Y en una calle sin baches? Claro. Tienes que ir volando por el aire. Un coche volador... Con un plato de vinilos. ¡Claro, tío! ¡Ah, brutal! Toma ya. Pero, flaco, es verdad, tienes razón. O sea, yo entiendo tu pregunta y te digo, hay muchísimos grupos ahora mismo, sobre todo los que giran alrededor del mundo, que viajan con cositas pequeñas que sí, caben en una mochila, en vez de ir con un amplificador, con un altavoz que es grande como medio cuerpo, o sea, un metro de alto y pesa mogollón que tienes que pagar en un avión. También te digo una cosa, y no es tontería, lo bonito que queda un ampli, sí, en escenario. Pero para un técnico de sonido, que yo me he buscado la vida y he trabajado con eso muchos años, es buenísimo, porque no te viene con no hay acoples, tío. No, es verdad, sí, va todo por línea, va todo. Tú me lo contabas el otro día, ¿dónde fue? ¿Fue en Argentina que te llegó un músico con...? Sí, me vino con un cacharro de esto, pero ya te digo, hace 20 años atrás, digo, ¿y esto dónde lo pongo? Ahora, te voy a decir una cosa para acabar ya con esto. A mí me gusta un ampli detrás de mi espalda, con bastante volumen, que me empuje con algún acorde sí. Gordo, que me empuje para adelante, un monitor delante que acerco la guitarra y me haga un acople bonito. Sí. Y sin in-ear, sin cascos tapones, sin in-ear, que es un retorno, o sea, que tú te oyes por unos cascos, te metes en las orejas, ¿no? Que es lo que se lleva. Y no hay monitores delante, ¿no? O sea, entonces, al público. A mí me gusta. Pero luego no aguanta mi voz aquí al lado, claro. ¿Sabes? Un monitor enfrente, un altavoz detrás y un ampli bien altito, una guitarra guapa, gorda. Con la ganancia suficiente para poder sacar un sonido gordo y bonito, y así estoy feliz. Así he crecido. Sí, claro. Los que empiezan ahora, los que llevan nuevas menos historias, años, pues, estos rockeros, no, rollo Zetangana, tal, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en fin, que estoy completamente de acuerdo con Satriani de que, oye, si una cosa nueva que no es de tu bagaje del pasado te funciona. Ole, no, tío, no, es un tío abierto. No, y además lo puedes usar para un disco y luego el siguiente volver a lo otro. Exactamente. No, y volverá, te digo, el siguiente lo va a grabar con un ampli de verdad. Pero a lo que vamos es que además la música, por más que pasen los años, hay ciertas cosas que... Hay micrófonos todavía que son del 50 y pico y se siguen grabando con esos micrófonos porque sí, son porque son los que únicos, mejor suenan. Claro, y tienen un formato que es ese sonido, no hay manera. Claro. Y una guitarra, pues es que si no te comprarías una Les Paul del año 2021, ¿no? Claro, tienes una Les Paul del año 59 y claro, ya ha triunfado, claro. Nada suena como eso. Claro, nada suena como eso. Claro. Para la siguiente canción, chicos, porque ya como tengo la suerte, hemos hablado mucho y solamente tienen tres canciones del disco, pues mira, ponemos la tercera. Por favor. ¿Me he salteado algo, Juan Carlos? No, para nada. No, estamos sobre la hora, pero yo creo que ponemos la tercera y después hablamos, nos despedimos, hablamos y nos de cosas, besamos, de cosas ahora profundas. Nos falta besarnos tú y yo. ¿Nos vamos a besar? Estamos un poco lejos. Pues ya hemos pinchado el último disco entero de Las Madres, el último EP. Estamos aquí dándole a los cacahuetes. Esto es una vergüenza. No, si yo el primero. Son maní. Yo el primero. Estamos acercando a Son Maní, sí. Estábamos hablando antes de los elefantes marinos. Mira, se me ha venido a la cabeza qué asociaciones hago. Los manís. ¿Cuándo hablamos de elefante marino? Antes de entrar aquí. Antes del programa, coño. Satriani, que se llama el disco Elephant from Mars, ¿no? Ah, tenés razón. Todo es un cúmulo de. Es verdad. Qué curioso esto de en la casa de Eddie, parece un agujero negro, ¿no? Yo creo que hay una cosa. Y esto lo quería decir, que os ha dado mucha vidilla, que le ha dado mucha solidez al grupo. Hablabais de Lucky, que es un bajista que pasó en una época... Mira, está el flaco ahí queriendo meter. Pasó una época por Las Madres, ha pasado mucha gente por Las Madres. Tuvisteis incluso una violinista. Sí. Y era Susana, ¿no? Susana Pérez. Sí. Pero la banda se ha estabilizado con Ángel al bajo y con Pablo a la batería. Y yo creo que esto, hablábamos antes de todas estas historias de que algunos son más perfeccionistas que otros. El Caballo del Malo fue un disco que literalmente dijisteis aquí, si esto dura más tiempo, es que en estos 3 años casi nos hemos sacado los ojos. Sí. Son procesos arduos de creación, pero creo que a la banda le ha dado mucha estabilidad tener estas dos figuras y dar esta continuidad en tener una banda fija. Ahora mismo, todo esto, una gente que os habéis jactado una vez más hoy aquí de que en los ensayos hay un ambiente espectacular, ¿en qué punto estáis como banda que se ama? Yo creo que estamos en un punto muy dulce, como decía Paco, me acuerdo siempre que decía, estoy en un momento dulce. Estamos en un momento muy dulce, lo único que nos falla a Las Madres no tiene que ver con Las Madres. Lo único que falla a Las Madres, como a mogollón de bandas en este país, uh-huh, es el panorama musical, las pocas ayudas que hay a nivel estatales al rock and roll. ¿Pero tú crees que todo eso podía ser diferente? Yo creo que sí. Que realmente podría haber un caldo de cultivo donde hubiese más profesionales de la música, más Correcto. Profesionales del rock and roll. Aparte que sí, es una cadena. En el momento que no se alimentan a los viejales como nosotros del rock and roll, no se les ayuda a seguir, no va a haber un relevo generacional, no va a seguir la cadena, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tiene ahora mismo Las Madres es un problema básicamente que nos cuesta seguir adelante por el simple hecho de que no hay bolos, de que no estamos ya no generando, sino cubriendo gastos. Es un problema que no tiene que ver con Las Madres. ¿Y qué tiene que ver en esto el que haya o no haya público? Yo creo que sois muy pocos, que lo hacéis muy bien, pero sois muy pocos los medios. A lo mejor también la poca falta curiosidad por los chavales. Yo lo que quiero es que los próximos bolos dejen de venir a verme mis amigos, que mis amigos se queden cuidando a sus hijos y a sus movidas, y que en mis bolos vengan a verme chavales. Yo eso es lo que quiero. Tengo una amiga que toca en un grupo punk y el último concierto que dio, además la tía le quedaban 4 meses para dar a luz, y la tía, un grupo punk robo que hemos puesto alguna vez aquí, de estos de set intenso que después de 25 minutos tienen que dejar de tocar porque están tal, y decía que lo que le daba pena es que no había gente de 25 años. Claro, no hay un relevo generacional, no hay un rollo de chavales que les mole el rock. Yo tengo la suerte de eso, que tengo 2 hijos, que el mayor está flipadísimo con el rock, y guay, pero es un caso súper excepcional. ¿Y sus amigos? Sus amigos no le entienden. Claro, es la movida, ese es el problema. Ese es el problema real. Porque nosotros, como banda, funcionamos que te cagas, nos juntamos 2 veces tal, tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas ilusiones. Y queremos hacer cosas. Pero claro, ¿para qué las vamos a hacer? Para ti, sí. Para mí, para mi padre. Una cosa, yo te he oído decir una cosa muy bonita, y es que si es que no hace falta ser estrella del rock and roll, que parece que mucha gente es lo que busca, ¿no? Y a mí me gustaría poder vivir modestamente de mi banda. Correcto. Esto, Manu, ¿tú cómo lo ves? Y cubrir gastos, ¿eh? Y ya está. Si es que tampoco hay que hacerse millonario. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Cubrir gastos y un poquito más, ¿no? O sea, tener un poquito sería genial. De sustento. Vivir de la música también significa tener tiempo para poder girar, para poder estar dedicando el... Bueno, siendo padre de familia y teniendo retoños, pues poder dedicar por lo menos al 60% de la música, o sea, de tu vida a la música y que sea rentable, porque tú puedes ir de gira 3 meses y dejar tu familia en manos de la madre y volver a casa sin dinero, pues te has ido de juerga, ¿sabes? Pues es un negocio, ¿no? Claro, si te vas de juerga, si te vas de gira 3 meses y vuelves con el sueldo de un año y tienes el resto del tiempo, digo tres, como puede ser cinco, o sea, si es un trabajo y vuelves a casa con el dinero en el bolsillo para poder luego ya seguir el resto de tu vida normal, entre comillas, porque o sea, ser músico y estar de gira no es una vida normal. No es una vida normal. Por lo menos para los que no lo viven, ¿sabes? Los que se quedan esperando a que vuelvas, no es una vida normal. Estoy planteando una cosa bastante curiosa y me parece, ya que estamos y divagando un poco hablando de estas cosas. ¿Vuestras familias entenderían la fama en el sentido de que si ustedes el día de mañana les va de puta madre, si flaca, que nos vemos dentro de 5 meses? Pues te voy a decir una cosa. En mi caso, sí. Su mujer, si hay pasta, sí. Su mujer me entendería. Lleva unos días con esa coña. Oye, que no sé por qué. Su mujer lo entendería. La mía, bueno. Hablando de la mujer de Amon-Ra. Bueno. Yo te dejé. Perdona que continúe. Menos mal que ya ni me escucha, ¿eh? Ya me ha dado por imposible. Perdona que continuemos por esta vía, Amon-Ra. Pero yo te dije una vez que me encantaría hacer, nos encantaría hacer. Hace poco hicimos un especial de rock rumano. Nos encantaría hacer un especial de rock uruguayo, que es de donde es tu mujer. ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién es el manager o la manager de tu mujer? Ella manda sobre todo. Yo se lo dije. Oye, vale. Y me dijo una cosa y era, dice, es que claro, ¿que cuánto? Te puede hacer, no, te puede hacer un especial de rock argentino y uruguayo, pero es que uruguayo solo te va a meter 4 o 5 bandas. No. Te puede hablar de candombe, te puede hablar de tal. De los estómagos. Te saca ruenrada. Anda, que no hay. Hay punk, hay de todo, no, hombre. De hecho, o sea, si tú te pones a mirar la historia del rock madrileño y de la mal llamada movida madrileña, empiezan Tos, empiezan Los Secretos con un tema uruguayo de Cano y los Bulldogs, ¿no? Sobre un vidrio mojado. Sí, vamos a empezar con esta pelea del Yo soy más del rock argentino, ¿entendés? Pero sí se puede hacer. Y yo se lo dije a mi mujer y me ha dicho, oye, vale, sí, cuando quieras, pero primero haz la cama, saca el pedo, no sé qué. ¿Sabes? Entonces, después de todo eso, oye, pero que te hago lo que quieras. No, nos estás jodiendo la proyección del programa por no hacer la cama, Amon-Ra. No, yo hago la cama todos los días, lo que pasa es que no le gusta cómo la hago. Pero bueno. Pero se andará, se lo diré. Además es muy... Tengo ¿sí? la suerte de tener una mujer re rockera. ¿Sí? Sí, ahora no se me escucha, ¿no? No, porque... Sí, bueno, no tranquilo. Sí, se suelta esto. Pero vosotros sí me escucháis. Sí, da igual, da igual. Tengo una mujer muy, muy, muy rockera y muy melómana que me ha metido a mí muchísima música en la cabeza. ¿Sí? Mucha, mucha, mucha. Yo no tenía ni puta idea de muchas cosas de las que ahora mismo seguramente sea más fan y más entendido que ella. Pero ella es la que me metió... Bueno, me metió. ¿Tu mujer va a venir al concierto el 2 de abril en la Sala Seroco? Depende cómo me porte esta semana. Según el horario que tiene para hacer la cama. Yo me llevaré al hijo. Yo espero que mi mujer venga y que vengáis todos. Sí, por favor, sí, el día 2 en la Sala Siroco, las madres presentan el trabajo Días en California. Y quien venga verá una banda sin teloneros, porque vamos a dar un concierto de probablemente 2 horas o por allí, repasando toda la trayectoria del grupo y presentando los temas nuevos que molan mucho. Molan mucho. ¿Cover? ¿Cuándo van a hacer algún covercito, alguna cosita así de alguna? Si hacemos. No sé, ¿va a ser ahora? ¿Va a haber algún cover? En ese concierto no, pero solemos tocar una versión de un grupo súper conocido que cantan en castellano, curiosamente, que se llaman Macarrones. Ah, los Macarrones. Que os han versioneado a vosotros también. Sí, hicieron Te Jodes, sí, señor. Otra cosa de la pandemia también. que hicimos una versión de un tema suyo y nos devolvieron la jugada. No, fue al revés. Ellos hicieron el Te Jodes y nosotros le devolvimos la jugada con... No. Bueno. Yo creía que era así, pero no. Me puedo estar equivocando perfectamente. Lo miramos luego en YouTube, a ver cuál está colgado antes. Poco importa. Fuente de documentación. Pero, en fin, que no, versiones no vamos a hacer porque tenemos tantos temas que vamos a desechar por falta de tiempo en la Siroco, que vamos a elegir lo que queremos realmente tocar, lo que nos molan y lo que pensamos que... Mucho espectáculo, mucho teatro. Sí, eso porque a vosotros eso os mola. Eso ¿eh? Siempre. Ese bombín, va a seguir habiendo bombín, va a seguir habiendo... Sí, no sé si lo llevaré todo el rato puesto, porque... No te ha durado más de dos canciones, tío. Nada, está. Es un símbolo de las madres el bombín, pero es que me gusta tanto mi calva. Soy un calvo tan orgulloso de ser calvo que es que me gusta ir sin él. Me gustaría saber, ¿desde cuándo sos pelado, tío? ¿Desde cuándo? Sí, desde ¡buah! A los 20 años me caí en una hoguera. Esto no se lo cree la gente, tío. Dice, no, tú eres un calvo y ya está. Pero yo a los 20, antes de los 20 años, en la fiesta de un amigo mío, hizo una hoguera ahí en Segovia y yo tenía el pelo muy largo, pelirrojo y muy bonito, y metí media cabeza en la hoguera, no sé por qué, se me quemó y dije, hostias. Luego también tuve una movida con la que era mi mujer entonces, y digo, ¿a qué me afeito la cabeza? Y me afeité la cabeza. Y desde entonces me adelanté a la alopecia. O sea, tú eres pelado, obviamente, pero no eres pelado porque se te cayó el pelo, sino que te pelaste antes de que se claro, te caiga el pelo. Pero también te digo una cosa, si yo me dejo el pelo, soy calvorota. Ah, o sea... Me sale como a Jack Nicholson por los lados. Ah, vale. Pero vamos, yo me adelanté a ese momento. Ah, wow. Yo no he visto pelos en mi cama. Tuviste una visión. Claro, yo me volví skinhead antes de calvorota. Pero, bueno... Che, Manu, ¿tú toda tu vida el pelo largo, Manu? Bueno, cuando nació no. Pues yo, mira, yo con el pelo largo puedo contar una cosa, que de pequeño mi madre, que yo nací en Bruselas, en Bélgica, y mi madre que vino de Málaga y nos crió allí en Bruselas, que mi madre que se llama el rollo flamenco, los guitarristas con el pelo medio largo, moreno, sí, tal y cual... Y me dejó el pelo largo de pequeño y me cuento ella, yo no me acuerdo, pero me cuenta que un día volví a casa llorando y dice, mamá, que en el colegio me llaman chica, soy una chica, no quiero más tener el pelo largo. Y dijo, bueno, pues te lo cortaremos, que tampoco te vamos a traumatizar. Al revés. Fue por mi madre. Y luego ya con 13, 14 años, cuando descubrí bandas heavy, sí, Iron Maiden, por supuesto, una de las principales culpas de gustarme ese tipo de música, ¿no? Digo, me dejaré el pelo largo. Y desde que tengo 14 años, pues no me lo he cortado. Hace pocos meses colgaste una foto en Facebook de tu juventud con el pelo largo. Sí, pues tenía pues por ahí, pues 14, 15 años. Cuando empezaba tenías una cara de crío ahí. Claro, es que lo era. Claro. Proyectos personales, chicos, que estamos hablando aquí de dos tíos a los que les gusta la interpretación. ¿Podéis hablar de vuestros proyectos personales que a mucha gente le interesará? O no. O lo podemos dejar para otro programa. Podemos hacerlo. Bueno, en principio esto, presentación en la Siroco del disco de Los Días en California. Seguir componiendo Las Madres y en un futuro... Ha hecho personales. Espero, ¿eh? Personales. Personalmente yo quiero hacer eso. No sé yo quiero hacer eso. No sé tú. Sí, luego. Luego tengo con una gente, tengo yo, Amon Ra, tengo una historia que haremos un concierto. Con la que vivo, ¿no? Con la que... Que se llama La Eterna Frustración del Músico y que es una cosa que bueno, que haremos un concierto en la Sala Tarambara en Carabanchel. Presentando pues lo que hacen varios músicos de diferentes bandas con canciones mías, o sea, arreglarlas. No, es un proyecto muy bonito, suena muy a musical, es un proyecto muy diferente a lo que hace con Las Madres. Sí, correcto. Y lo que hizo con Marcha Hormiga es muy diferente, es un proyecto muy, muy personal y me parece una cosa muy, muy bonita. Es chula, sí. Quiero que la voz principal es la voz principal es de Montse Mayoral, que es la cantante de una banda que se llama Fugitivos. Hay gente de Engendro, hay gente de... Bueno, hay varios tipos de peñita ahí. Somos unos bichos raros que nos hemos juntado. Han cogido canciones mías de amor, desamor y de tal, y que se basan en eso, en la eterna frustración del músico. De lo que hablábamos un poquito antes, de cuando un músico tiene esa obsesión con llegar a ser rico y famoso y que no hace falta, tío. Con considerarlo como un oficio, que es lo que reivindicamos todos los músicos, sí, de este mar underground en el que estamos metidos en Madrid, pues que reivindicamos un poquito eso. Entonces yo he escrito un poco sobre eso y vamos a hacer un concierto ahí el día 13 de mayo. Y Manu, ¿tú alguna vez tuviste cosas paralelas afuera de las madres en estos últimos 15 años? Yo tuve cosas antes, he hecho colaboraciones pocas. Bueno, me llamaron para colaborar con una representación teatral que fue de la Guerra de los Mundos. Uy, qué bonito. Y dijeron, Manu, necesitamos música en directo, ¿me montarías algo? Y dije, claro, por supuesto. Entonces llamé a mi amigo Juanra, vino... Bueno, fuimos básicamente las madres, pero en un registro muy diferente. Llámame a Monra porque estamos en, claro, en un contexto musical, ¿eh? Perdón. Qué gilipollas soy a veces, ¿eh? Cosas de actores, Manu. Y había montado el ambiente, todo. Lo había puesto, ¿visto?, muy bonito. Y te lo cagó este hijo de puta. Está bajando la luz y todo cuando estaba hablando, sí, y de repente vienes tú y me... Ah, perdona, Manu, es verdad. Y luego, no... Un grupo que se llama Metallica dijeron, Manu, ¿quiere venir? Y tal. Y dije, es que no me viene bien. Me da pereza, ¿no? No me viene bien. Entonces, yo es que los Martí y los Joel lo tengo con las manos. Claro, claro, tengo ensayo. Dijiste, no es que no lo aprueba la mujer de Amonra. A ver, bueno, ¿sí? Bueno, que va. El Manu hizo una historia muy bonita, que salió un vídeo, que no sé si lo estará colgado por ahí, que hay una asociación cultural en Carabanchel, que le llamaron a Manu, que iban a hacer un videoclip sobre artistas que hacían cosas con las manos, ¿no? Entonces al Manu no le llamaron por el onanismo, le llamaron por cómo tocaba la guitarra, y el vídeo es súper chulo. Fuimos a tocar unos temas con Vicente Perelló. ¿Eso fue con Vicente? Sí. Con Vicente Perelló, que es el batería de La Frontera, fuimos Manu y yo. Y presentando ese videoclip, que no sé si andará por ahí ni cómo se llama, pero... De momento no. De momento no. Pero saldrá. Pero muy bonito. Aparte un poco del proyecto de las madres, no, otra cosa, ¿no? Es que mira, yo cuando compongo y cuando cojo la guitarra, yo siempre es para las madres. Entonces sí, yo muchas veces voy con ideas que digo, uf, voy a llegar al local con esto... Y voy a decir, ¿tú dónde vas con eso? Móntate otra banda, estás tonto, estás loco. Móntate otra banda. Lo sabemos, sí, tocar. Es verdad. Entonces yo siempre, cosa que me sale, cosa que tengo y cosa, ideas que me parecen que pueden funcionar, siempre van primero para las madres. Y resulta que siempre me han dicho que sí. Claro, claro. Es a diferencia todo que yo. O sea, yo le llevo cosas, me dicen que no, entonces por eso tengo que montar un proyecto, sí, paralelo. Sí, sí. Y yo todo lo que propongo para el grupo, que es mi primera opción, evidentemente, siempre ha sido, pues sí, tío, vamos a darle, a ver qué sale. Entonces yo estoy feliz con ese proyecto. Ese proyecto no, con esa realidad. Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, no, estoy feliz con las madres y es lo que... Mi ocupación principal musicalmente. Pues este sábado día 2, repartiendo felicidad en la sala Siroco, sí, las madres presentando, sí, Días en California y muchas más cosas. Y muchas más cosas, sí, sí. Pues chicos, no vamos a tener que ir porque esto es muy... joder, macho, que no nos vamos más, ¿eh? Oye, Manu, una cosa. Nos gusta que la gente despida el programa en idioma. Hace poco lo despidió el bajista de los Anima Voodoo en francés. Ciprián, que estuvo aquí en entrevista en rumano. ¿Puedes hacerlo en francés, por favor? Que eso nos daría una proyección enorme. Pero con acento belga. Esto... Hostia, pues te lo voy a hacer. Allez, un grand merci pour ce programme que j'aime beaucoup. Qui s'appelle la Casa de Eddie, c'est la maison de Eddie, hein. C'est la bête de Iron Maiden. C'est génial d'être ici, un grand merci à tous les locuteurs, et pour les amis belges, un grand salut et binche. Voilà. Gezondheid. Belga total, ¿eh? Yo qué sé. Gezondheid es salud en flamenco. Venga, las madres, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene con El Señor que te molesta. Sí, y con un temazo que a mí esta banda, este tema me gusta mucho. Ay, y lo voy a poner ahora y me voy. Mira. Ah. Anda. Nada te va a ayudar sin...